¿Qué tal amigos de YouTube? En este nuevo video tutorial les voy a enseñar cómo descargar el OpenOffice. Es este que está aquí. Bueno, ¿qué es el OpenOffice? El OpenOffice es, digamos, el reemplazo del Microsoft Office, que generalmente se utiliza para Windows. El OpenOffice es generalmente utilizado en Ubuntu, en Linux, y bueno, también se puede utilizar en Windows. Y se los enseñaré cómo descargar. Bueno, nos vamos a internet, a la página que les dejaré en la descripción del video. Nos vamos a download. Esperemos a que cargue. Nos saldrá esto y le damos a download openoffice.org y todo eso. Hacemos un clic. Esperamos, le dan a descargar, aquí le dan a descargar el archivo. Esperamos un rato y nos aparecerá esto. Lo guardamos, eligen dónde guardarlo. Yo lo guardaré en el escritorio. Guardar. Esperen a que se termine la descarga. Yo voy a pausar el video, luego lo vuelvo a poner para esperar que termine la descarga. Y bueno. Bueno, una vez ya terminado la descarga, nos aparecerá este icono. Lo ejecutamos, doble clic. Y ya nos abrirá el instalador. Esperamos. Bueno, ya saben, le damos siguiente. Descomprimir. Esperamos que termine de descomprimir los archivos. Y aquí dirá preparando la instalación. Esperamos. Bueno, ya le damos siguiente. Siguiente, siguiente e instalar. Yo lo cancelo porque ya lo tengo. Y bueno, una vez ya instalado, bueno, estos son los archivos que se extrayeron. Yo los voy a eliminar porque no los necesitamos. Esperemos. Bueno, una vez ya instalado, les dejaré algo así. Les dejaré algo así. Le dan doble clic. Se abrirá. Una cosa, el OpenOffice sí reconoce los archivos de Microsoft. Hasta ahora yo sé que reconoce hasta el Microsoft 2007. Y bueno, aquí dice, bienvenido a OpenOffice, crear un documento, documento de texto, sería el Microsoft Word, Power, que sea el PowerPoint, este no estoy seguro, este sería el Excel, y ya lo demás lo irán descubriendo ustedes. Bueno, ahora les voy a mostrar que así funciona. Bueno, ven, ya aquí ya empiezan a escribir y todo eso. Y bueno, esto ha sido todo el tutorial. Espero que les haya servido y hasta luego. Bye bye.